nos va a hablar sobre el impacto ambiental de la empresa Zapatía. Buenas tardes, yo creo que ya muchos han escuchado hablar del tema de Proactiva, las consecuencias que están generando a los mantos freáticos por la contaminación generada por el uso y el manejo irresponsable de los residuos sólidos en la zona sur-poniente de esta ciudad. Bueno, aquí les presento los antecedentes, les voy a poner un video para que vean más o menos cómo era el predio, el agua que existía en el predio. Dale play. Bueno, en la zona hay cuatro escurrimientos. El manantial está en la parte intermedia del cerro y pues no existía ninguna presencia de contaminantes en esta zona, era completamente un vertiente transparente, cristalino. Es un manantial que pues ha existido toda la vida, sigue existiendo, pero está muriendo día con día. Pues pasamos a la siguiente. Esta es la condición inicial, la condición original en la que se encontraba el manantial. Ustedes pueden ver el fondo, este no es un pozo, lo que ven alrededor es un brocal que le mandé a poner porque como está en la parte baja de una ladera, pues se asolvaba. Es un manantial que con la llegada de Proactiva y el mal uso y las prohibiciones que vamos a ver más adelante, ocasionaron que el manantial se encuentre en esta forma en el 2011. Es completamente oscura el agua y ahorita estamos en 2015, el agua ya no es ni siquiera de ese color, es color Coca-Cola. Desafortunadamente esto se está yendo a los mantos freáticos y no hay que olvidar que estos mantos freáticos se conectan a los arroyos superficiales e incluso a otros mantos freáticos y contaminan toda el agua y llega al final de cuentas una porción de esta agua contaminada pues a la planta potabilizadora. ¿Cómo pasó? Esto, Proactiva, para poder tener la concesión en sus manos, debe haber cumplido ciertos lineamientos que le marca la Secretaría de Historia Natural en este tiempo, el Instituto de Historia Natural, y específicamente le hace una prohibición muy clara, que le dice a través del oficio IHNE/DGI, con número 00055. 552 en el 2007 le dice: queda estrictamente prohibido el uso de explosivos para llevar a cabo las actividades de excavación durante la construcción de celdas y lagunas de lixiviados a fin de evitar fracturas en el suelo por las detonaciones y que repercuten en fallas o asentamientos diferenciales en el área del proyecto. Eso está disponible a través del listo de transparencia. Le hace esta prohibición porque Proactiva está fincada, el tiradero a cielo abierto y el relleno sanitario está fincado sobre una zona que le llaman kárstica, es decir, que es totalmente cavernosa. Y por eso le hacen esta prohibición. Adelante. Aquí podemos ver lo que está en amarillo, este contorno, es mi propiedad, son 187 hectáreas. Lo que está acá es Proactiva. Y esta parte es el relleno, el tiradero a cielo abierto, que ahora es tiradero clausurado. Esto es el relleno sanitario. Entonces aquí podemos observar la diferenciación de suelo en cuanto a está más bajo el tiradero, el basurero clausurado, que el relleno sanitario. Este puntito que ustedes ven aquí es mi manantial. Entonces, para que entendamos, Proactiva está en lo más alto y el manantial está en lo más bajo. La siguiente, por favor. Esto que ustedes ven aquí, bueno, no se aprecia muy bien, pero eso se enmarcó porque ahí se notan cada uno de los barrenos, 256 barrenos que Proactiva hizo en el suelo para poder dinamitar y hacer una celda para el tratamiento de la basura. Aún cuando tenía la prohibición, por los motivos que ya les expuse. La siguiente, por favor. Aquí vemos el mismo recuadro, es cuando ya estuvo detonado. O sea, Proactiva se pasó por el arco del triunfo, la prohibición detonó, y esta mancha que ustedes logran ver aquí es lixiviado. El lixiviado no es otra cosa más que los contaminantes que se juntan a través de la descomposición de la basura y que se son formados a través de la humedad. En este caso podemos ver que, esto es muy claro, estas son fotos de Google Earth, ustedes las pueden buscar en el histórico de Google, y van a ver que realmente Proactiva, aparte de incumplir las normas que se le impusieron, y obviamente con todo el permiso de las autoridades, tanto de SEMAN y tanto del ayuntamiento, pues no les interesó, hicieron su celda en el lugar que estaba prohibido, y ahí está la laguna de lixiviados, que es la que se está infiltrando hacia el manantial. La próxima, por favor. Aquí se pueden apreciar un poco más, estos son los barrenos. Los barrenos son hoyos que hacen para en esos hoyos meter dinamita, colocar explosivos a través de una mecha y después detonar. ¿Por qué lo hacen? Porque es más barato para ellos volar la parte del cerro, y se evitan estar rascando o estar haciendo hoyos con un martillo, ¿no?, mecánico. Esto a ellos les genera un costo mayor si lo hubieran hecho de la manera correcta. Sin embargo, pues ustedes pueden ver los hoyos y la detonación. La siguiente, por favor. Aquí se ve más cerca. Es la misma área que les presenté en las 12 imágenes anteriores. La siguiente, por favor. Y este es Proactiva. Esta es la celda nueva, la foto que vieron es desde frente. Y pues esto que ustedes ven, esta mancha, pues es todo el veneno que se está juntando y que se está colando hasta el manantial en cuestión. La siguiente, por favor. En esta foto es muy interesante, ustedes pueden ver esas líneas azules, son todos los acuíferos que existen en la zona, son arroyos subterráneos, escurrimientos. Entonces, los círculos pequeños marcan la parte más alta de los cerros, y conforme se va viendo van siendo las más bajas. Entonces ustedes pueden darse cuenta que aquí es más alto que acá. Y casualmente, donde Proactiva hizo su celda, pues pasa también un manantial. Proactiva está colocada ahí desde un principio en un pésimo lugar, pero ¿a qué se debe esto? ¿A que no se hicieron los estudios geológicos? Por ahí atrás hay un ingeniero geólogo que proponía hacer el estudio de análisis de riesgos, ¿no? Es muy necesario, es muy importante saber qué es lo que necesita y dónde se van a poner cada cuestión de infraestructura en cada paso que demos, porque si lo hacemos como lo está haciendo Proactiva, pues un día nos vamos a envenenar, y esto no es inmediato, pero veremos en las futuras generaciones, si esto no tiene remedio, la tasa de o el índice de cáncer en la ciudad. Las que sigue, por favor. De todo esto, yo quiero, antes de cerrar esto, les quiero decir que si bien es cierto se está contaminando mi manantial, esto no es solo mío, ¿no? Esto pasó de ser ya de lo privado a lo colectivo, porque pues el agua es de todos, ¿no? Y de eso se trata esto. Además de que tengo mi papá era un geólogo investigador, compró ese terreno a fin de hacer una conservación. El terreno todavía está virgen, los que saben de eso dicen que es una selva baja caducifolia. Y aquí, por ejemplo, el candidato Rafael Jiménez Arechar tuvo la oportunidad de recorrerlo, vimos las toneladas de basura. Aquí le estoy hablando de una parte del terreno, no presenté imágenes del otro lado del terreno, donde ustedes pueden encontrar más, yo calculo, más de 500 toneladas de basura, desde llantas hasta de unos 60, unos 70 metros de altura, basura, agujas hipodérmicas, bolsas de plasma, residuos hospitalarios, y todo eso se va a los ríos, y todo eso nos llega a las plantas potabilizadoras. Entonces, aquí al final de cuentas no solamente se trata de denunciar, ¿no?, sino se trata también de ofrecer algunas soluciones. Los que están contendiendo a la presidencia municipal, pues yo no soy el experto, pero hubo una persona, Alejandro Mendoza, me aconsejó mucho, él pertenece a ICIPLAN, ellos tienen muy claro también lo que se puede hacer para mejorar no solamente la cuestión ambiental, sino muchas otras cuestiones. Y pues bueno, lo que tenemos aquí es que hay remedios parciales, ¿no? Por ejemplo, la reubicación del relleno es de alto costo, ¿sí? Pues sería de alto costo para Proactiva. Se traslada el problema a otro lugar y de alguna manera me está dejando otra vez a mí la basura en el terreno. O sea, la basura que ya está enterrada se queda. Sin embargo, no necesariamente debe ser trasladado. Si se toman las correctas tecnologías y el correcto tratamiento de los residuos sólidos, puede seguir en el mismo sitio. El punto número 2, tratamiento de los lixiviados en el sitio. Persiste la contaminación a mantos. Sí, pero también hay métodos como en Colombia, tienen el relleno sanitario. Ahorita les voy a decir, para terminar, cuáles son las ventajas de invertir en una empresa socialmente responsable. Aquí podemos hacer el tratamiento de los lixiviados de manera química, físico-química, y que después de su tratamiento, a través de filtros, a través de los procesos que se deben implementar, que marca el Tratado de Tokio, increíblemente esta agua puede ser restaurada hasta en un 90% de su pureza. Y si persiste la contaminación de los mantos freáticos, eso es cierto, pero siempre y cuando no se logre la tecnificación adecuada al tratamiento de estos. La impermeabilización del relleno y del basurero clausurado reduce en gran medida los lixiviados. Sin embargo, Proactiva no maneja esa impermeabilización. Tengo entendido que son 7 días lo que puede estar la basura a veces tirada, pero en temporada de lluvias ellos lo han dejado hasta un mes, ¿no? Entonces eso ocasiona más lixiviados. Y por último, las complementarias, que es la reducción de generación de residuos. ¿Cómo dicen? ¿Cómo vamos a dejar de generar basura en Tuxtla? Bueno, pues la participación social obligada. Eso es crear una cultura ambiental de manera real y no con folletos ni programas que solamente son publicitarios por parte del Estado. Eso de educar con responsabilidad ambiental, digo, con folletitos, ¿por qué no se llevan a los niños a que realmente conozcan lo que es de primera mano una contaminación, ¿no? Eso es algo que debería de atacarse de inmediato, enseñar a los niños, porque es el mundo que les vamos a dejar. Enseñar a los ciudadanos a separar la basura en orgánica e inorgánica. Establecer puntos de acopio para lo que se pueda reciclar o establecer recolecciones casa por casa. También pues, se puede hacer a través de contenedores que serían los receptores de los plásticos, cartones y todo lo que pueda ser reciclado. Y con orgánico fomentar la creación de compostas y huertos familiares para su utilización, como lo hacían antes, ¿no? Los abuelos. El aumento de la vida útil del relleno. Bueno, la empresa debe ser obligada y sometida a estrictos controles de calidad y supervisión para lograr que no contamine. ¿Cómo sería esto? Ustedes se van a preguntar. Yo les respondo a través de un relleno sanitario seco. El relleno sanitario seco lo que hace es compactar la basura y esta basura se comercializa. Entonces, al momento de compactarla, pues lo que tiene que escurrir ya escurrió, se le da un tratamiento y eso no genera más lixiviados en la zona. Se pueden separar hasta 1,000 toneladas diarias de basura. Esto realizado por personas, lo cual generaría empleos al ayuntamiento. Los rellenos secos compactan la basura y la convierten en pacas y esto se puede comercializar. La basura es un excelente negocio si se maneja el reciclado. Si lo hace como Proactiva, que nada más le interesa ir a tirarlo y medio limpiar la ciudad, pues está un poco complicado, ¿no? Generar ganancias por aprovechamiento de residuos. Con la separación se genera el reciclado que se traduce en dinero, el cual podría ser un ingreso importante para el ayuntamiento. ¿Sabían ustedes que en Mérida, Yucatán, el ingreso anual por el reciclado de todos los materiales de la basura asciende a 72 millones de pesos anuales? Y por eso vemos la gran diferencia entre Mérida y Tuxtla, ¿no? Aparte de la educación, de que en Mérida las leyes son estrictas y allá las multas son fuertes y los castigos son grandes para los que están tirando basura y contaminando. Ahora, extracción de humedad previa a disposición final. ¿Existe un tratamiento adicional a los desechos? La planta de tratamiento de residuos orgánicos se puede... Bueno, lo que yo propongo aquí es que la planta de tratamiento de los residuos orgánicos se puede generar compostas, y en vez de que el gobierno le esté regalando las bombitas y el fertilizante de todas esas épocas, pues el gobierno puede darles a ellos los costales con composta, ¿no? Y eso podría ayudar incluso a mejorar la salud. Permite un mejor manejo de lixiviados y los reduce. Y establecer barreras vivas, es decir, una zona de amortiguamiento alrededor del relleno sanitario que no la tiene. Y luego, a través del adecuado manejo, registro y observación ante la ONU, esto podría generar bonos de carbono que se traducen en dinero y se comercializan a través de la bolsa de valores como proyecto de desarrollo de mecanismo limpio, evitando la emisión de gases que provocan el efecto invernadero y que fueron establecidos a través del protocolo de Kioto, incentivando la reducción de gases que causan este efecto. Como podemos ver, si se toma en serio el medio ambiente, aparte de protegernos, esta noble que también nos deja dinero, les va a dejar dinero a ustedes, candidatos, y aparte de dejarles dinero, les va a dejar salud. Ustedes van a sentar precedente en la salud de cada uno de los tuxtlecos y se los vamos a agradecer. Gracias.